existe nuestro bar. Visite nuestro bar. Puedes ligar. Después de las 10:30 iré a tu casa. Esperaré otra hora y media y luego tan guapa. Me besarás y me volveré loco y me amarás bajo de un toldo esta noche. Playa, quiero besarte y tu piel. Ya se acaban y mañana volveré. Solo habrá restos de una fogata y entre la arena encontraré tela enterrada. Thank you. decir otra cosa. Ya me tienes hasta la banana. Ya he visto 14 veces la película. Me estás torturando con la música. Voy a extracapiar los cromos de tu colección del álbum. ¡Del álbum de mi año! Nunca me he portado mal contigo, niña. Dios mío, ¿qué te he hecho yo? Te dejará por ahí, se irá al templo maldito y volverás a mí. Formo parte de una expedición al desierto de Sahara. Solo llevo un polvorón y una bolsa con plana en toda la revista. Hemos llegado a un oasis repetito de moro. Mataremos 5 o 6 y beberemos un poco. Yo soy la red de Arabia. Sé que la agua está envenenada. No bebáis, amigos, es una trampa. Siempre os digo que traigáis el agua. Han muerto todos. Tiene un marca pasos.